Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. Levantan la voz. Dice las cosas como son. Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. 104.5. Dice las cosas como son. Busca rigor, compromiso y acción. Dice las cosas como son. Bronca. El tiempo del aire acondicionado, ya ha vuelto. Sí, joder, qué cosa, Todo el día peleándome con la gente. Baja el aire acondicionado. Digo, baja, no, quita el aire acondicionado. No, bájalo, súbelo. Claro. Para que luego nos digan que metemos aquí folk, con la distorsión que acaba de haber aquí, que ha salido todo distorsionado. Folk you. Folk you. ¿No te folk you? ¿Qué tal, compañero? Bien, compañera, aquí estamos de nuevo en Radio Bronca, 104.5 de la FM, concretamente en 5. ¿Por qué me miras así? Tengo que hacer algo yo. Claro, tienes que decir bárbaros, y así lo hacemos. 5, bárbaros, bárbaros. Siempre digo mal bárbaros. Bárbaros. Mira, 5 bárbaros en la cabeza, ya lo digo yo. 5 bárbaros en la cabeza, cagaprisas. Aquí estamos en riguroso directo. Hoy es jueves, día 6 de junio, ¿lo he dicho bien? En efecto. En efecto. Día 6 de junio del año 2013, de nuestro señor Satanás, como sí. Dices tú siempre. Sí. ¿Y son las... qué hora es? Pues según el reloj de mí, son las 8 y 5. En el mío también ponen las 8 y 5. Pues por el año de 5. Eres un patriarcado. Has dicho una patriargada. ¿Ah, sí? ¿Es una patriarcada? No, es una analfabada. Ah, pues no sé qué tiene de patriarcal que yo te meta algo por el ojete. A no ti, sé, pero precisamente. ¿Qué, pero yo, ¿qué te crees que es? Yo te puedo decir. Yo no sé qué movidas cosa. Tienes con tu padre, pero yo, porque te meta cosas por el ojete, no me convierto en tu padre. Yo ahí lo dejo. Podría contar un chiste que me contaron hace poco, pero es demasiado... Es demasiado tú, ¿no? Es demasiado... sí. O sea, que meter esas cosas por el ojete es patriarcal. Pues anda, que pues, tú es que siempre me sale el adjetivo patriarcal, porque me gusta decir patriarcada. Porque, bueno, pues yo qué sé, patriarcada puede ser. Pero una me ha salido luego analfabada y he dicho, pues mejor. Mucho mejor, un gran disco analfabada, por cierto. Hombre, de maladilla. De maladilla. Sí, señora. Bueno, pues para quien nos esté escuchando en riguroso dilo rápido. Diferido, será que es un viernes y estamos sonando en Radio Mauricio Morales, del otro lado del océano. A las 22 horas de por allí, y si no es que nos estáis escuchando en el 107.6, que siempre lo digo de memoria y no estoy seguro si lo digo bien, pero el caso es que es Radio Chabolo en Zaragoza, desde la cárcel de Torrero, CSO Quique Mur, allí por la zona de Aragorn. Sí, ¿de qué hablaremos hoy? Chachi, Chati, Churri, Chachi, Churri, Churri, Churri, Churri, Churri, Pel, Chuti, Yogurcete. Pues hoy hablaremos de noticias noticiosas que han ocurrido esta semana, concretamente ayer sobre todo, que fue el juicio a tres huelguistas del CLOT, uno de ellos estuvo en prisión preventiva, ¿no? A los que pues desde la administración del gobierno de la Generalitat se les quiere imputar 7 años de prisión, según ellos, por volcar contenedores. Esto es 7 años de prisión por esto, por mamoneos de trincar pasta. Ya se ve que de eso sí, porque no tiene plástico. Estaba pensando yo que hoy precisamente la fiscalía, el fiscal general del estado ha recusado la sentencia de prisión a Blesa, el ex consejero de Caja Madrid, ¿eh? Ajá. ¿Eh? La fiscalía está en contra de eso. Sin embargo, ese hombre, como pues está muy mal que se meta en la cárcel, que se le meta en la cárcel, sin embargo, por volcar un container, pues hombre, lógicamente 7 años de cárcel es poco. Es poco. ¿Tú sabes lo que tardaron en limpiar eso? Por lo menos 2 horas. Uy. 2 horas por lo menos. Uy, 2 horas, dice. Dos. Pero vamos a ver. Es que aparte de que bueno, ya escucharemos después los testimonios de la gente que declararon en el juicio, ¿no? Cómo fueron detenidos en base a un telefónicamente, cágate, ¿no? En plan, yo llamo a mi colega y mira que he visto a unos, hace 20 minutos, que han volcado un container. Sí, mira, y llevaban estas pintas. Ah, pues estos de aquí. Pim pam. Joder, que de verdad que son efectivos, ¿eh? La policía es ya, efectiva. Si te detengo por WhatsApp. Casi. Pues bueno, escucharemos, no, de mi voz o de la tuya, sí, lo que sí han dicho en el juicio, la crónica un poquito de este juicio del 29 de mayo, que hablando de esto, bueno, luego lo diré, que si no me adelanto. Y después también hablaremos de la amenaza que hay sobre el banco ocupado de Gracia, el banco expropiado, perdón, de Gracia, que tiene un juicio también, es el día 11 de junio, así de repente bim pam pum, y están con una campaña para que Catalunya Caixa retire la denuncia de un edificio que tiene allí vacío y que la verdad que está dando mucho movimiento al barrio de Gracia. Y bueno, tengo también un par de noticias ahí que una con la cual se te va a quedar de ast torcid. Yo tengo una también, pero que te va a parecer muy normal. ¿Muy anormal? Muy normal. Bueno. No, anormal no hay ninguna noticia sobre ti. Ah, perdón, pensaba que era sobre mí la noticia. Bueno, hablando de cosas, vamos es a poner que tengo el ego muy crecido últimamente. ¿El Lego? Es que has hecho una... Estás haciendo una casa de Lego, ¿eh? Como no te llega para pagarte un piso normal, ¿eh? Yo de pequeño me hacía un hotel. Tenía un cuadrado así para poner y me hacía un hotel. Y luego lo deshacía y luego lo volvía a hacer. Conociéndote seguro que era un hotel por horas. ¿Qué ganas tengo de meterme contigo hoy? No sé por qué. Sí, precisamente en un día en el que no te tienes que meter conmigo hoy porque te he contado antes cosas que... Es verdad. Bueno, vamos a poner una canción, así ya no lloras, ¿vale? Venga, va. Te voy a dar una alegría. A ver, ¿qué grupo de Europa del Este nos vas a poner? Si por Europa del Este quieres decir Alemania, entonces sí. Para mí todo es este, de los Pirineos para arriba. Bueno, pues vamos a poner un grupo de una zona inundada, que supongo que están inundados ahora mismo, que es Múnich. Y son las Candelillas, que acaban de sacar... ¡Uh, papi! Bueno, quien dice acaban de sacar, en realidad lo sacaron en febrero. Sacaron en febrero este nuevo disco que se llama Heart Mutter. Y bueno, que tiene muy buena pinta. Y las volveremos a tener por aquí el 12 de octubre, como el año pasado. ¡Another again! El año pasado estuvieron el 12 de octubre y este año también. Son muy de España, ¿sabes? El 12 de octubre. Muy de hispanidad. Vienen a celebrar la hispanidad aquí a Roquetas. Bueno, pues estas son... Nos vamos a dejar con el tema de Candelilla, que se llama 28. ¿Eh? Efectivamente, también continúan poniendo títulos numerales. Sí, que en alemán debe ser, no lo sé, numerales. No digas numerales, que a un alemán no le digas canciones numerales. 28, numerales. ¿Para qué sale Romel? Para que dices Romerales. Romerales, para adentro. Romerales. Para adentro. Romerales. Farmacia de guardia. Madre mía, qué seriaca, ¿eh? Sí, Death Farmacia de Guardia. Vamos a dejarlo. Oye, vamos a hacer un grupo así que se llama Death Farmacia de Guardia. Ya había un grupo que se llama Farmacia de Guardia. Pero Death Farmacia de Guardia. Y hay un grupo que se llama Death Guardia. No, Death Guardian. No, Blind Guardian. Blind Guardian. Blind Farmacia de Guardian. Blind Farmacia de Salvador Guardia. Bueno, vamos a poner este tema que se llama 28 de las alemanas Candelilla, este grupo de cuatro mozas que nos visitarán el próximo 12 de octubre y de aquí a bastante tiempo en el Casal de Roquetas será. Claro que sí. Help! in der Luft, gentle press, gentle skin. I follow through with me, ich mach mich wieder wahr. I choose the truth, I choose the truth. We choose the truth and the truth for your mind. We choose the truth. Magnífico este tema de las muniquesas Candelilla, de su nuevo disco Hartmutter, salido este pasado febrero. Me parece, este disco me parece muy bien. Realmente. Hartmutter, que significará pues, madre dura, porque creo que es corazón madre, pero corazón en inglés y madre en alemán. Pero lo a mismo, heart de heart. Sí, pero lo mismo me estoy aventurando demasiado en un idioma sobre el que sé mucho más de lo que me interesa saber. O sea, muy poco, y me interesa mucho menos. ¿Por qué? Pues porque Alemania va qué. Toma, ha sido el Alemania para qué. Ha sido el comentario racista del día, ¿eh? Ay. ¿Por qué? Pues porque nadie se mete con los alemanes, porque parecen majos, ¿no? Pues no lo son. Claro que no. No son nada majos. Bueno, ellas sí. Son responsables del Holocausto. ¡Hala, venga! Oye, eso les gusta mucho, se ponen siempre muy, muy cachondos con la movida esta de... Pero no fue Ruggero Deodato, el director de Holocausto Caníbal. Pensaba que era italiano, ¿no? Pensaba que era alemán. Era italiano, tío. Perdona. Pero ese nombre, Deodato, fuera Deodagen o... Si no hay ningún... ahí iba a decir... Había un grupo, ¿no? Que también se come Holocaust in Your Head. Caníbal. Holocaust in Your Head Caníbal. Anda, mira, la página esta que me decías que se cargara se ha cargado después de 2 minutos. Qué alegría. Pues ponme la noticieja. ¿Qué noticieja? Hombre, la de lo del juicio que sale ahí. ¿Qué juicio? Puedo leer. El de... Las instituciones se volcan a defender un contenedor. Defendiendo claro un contenedor. Sí. Las... Muy bonito, muy, muy bien encontrado el titular, ¿eh? Las instituciones se volcan a defender un contenedor y demandan preso a 3 vaguistas. Está muy bien, porque el tema de que las instituciones se vuelquen a defender a un contenedor volcado. Redactores de la directa, gracias. Vamos ahí, ¿eh? Esto sí que es todo un curso de ética periodística. No, como bueno, el de los que vienen en Gaiga y en Gaiga. El gemídico. Bueno, ¿te quieres venir aquí a comentar esto? Ahora voy, ahora voy. ¿Lo tienes ahí ahora puestito? Voy. Sí, está muy puesto. Bien. Ahora voy, hijo. Pues ahora voy. Bueno, de primeras, me voy a mover en lo que cuente una cosita. Que yo digo, vamos a ver. A ver, si te mueves vamos mientras cuentas algo, no se oye, ¿eh? Bueno, yo te lo digo. Claro. Que yo pienso una cosa. Yo no entiendo cómo a la gente, a todos los que están ahí encausados, se les quiere meter en prisión por volcar unos containers. Que ahora, repito, escucharemos lo que viene siendo las declaraciones en el juicio, un poquito. Así lo escucharemos. La crónica, sí, de mi voz, ya lo he dicho, de mi voz, lo escucharemos. Es que fíjate, ahora mismo, como no me funciona el internet, pues te estoy escribiendo un mensaje y hablando a la vez. Estoy haciendo dos cosas a la vez. Esto es inaudito. Esto, señor, inaudito, ¿eh? Audiencia, queridísima audiencia, en el caso de que existáis, es la primera vez que ocurre esto, de que haya visto hacer dos cosas a la vez. No, te está empezando a salir humo por uno. ¿Qué has escrito? Ah, vale. ¿Te ha gustado? Ahora ya te ha gustado. Bueno, lo que iba a decir, mi idea es que después de todas las huelgas que ha habido, ¿no? Y ya hubo quema de containers en muchas de ellas. Salió una noticia en el ayuntamiento que decían que iban a retirar todos los containers de diferentes vías del centro, ¿no? Por temor, ¿no? Como decían ellos, para que no se quemaran cosas, no se liara y todos estos rollos, ¿no? Del civismo de mierda que nos quieren imponer. Con lo cual, evidentemente, y repito, ahora lo escucharemos, como la gente en el juicio de estos tres encausados del CLOT señalan que ellos no hicieron nada, pero claro, en algún piquete que yo he visto por ahí, cuando paseaba por la calle, ¿sabes? De repente veía, ¿no? A gente que cogía, tiraba, volcaba contenedores y los ponía en la calzada. Claro, que se pensará la Generalitat que era guerrilla aurora, pero no. ¿Qué era? Quiero saberlo, ¿qué hombre, era? Hombre, si se le estaba señalando a la autoridad que esos containers los tendrían que retirar, ¿no? Si había dicho el señor Trias que iban a quitar todos los containers para que no se quemaran, para que no se autoinmolaran, porque todo el mundo sabe que los containers se inmolan ellos mismos, hartos de tanta basura, de la basura del sistema, se inmolan. Y claro, pues había unos containers ahí en la vía pública abandonados que estaban con peligro de ser inmolados y se les señalaba a la autoridad, miren, ahí tienen los containers para que los retiren. O sea, es todo un acto de civismo realmente lo que ha pasado en las últimas huelgas. Totalmente. Yo por lo menos lo enlazo, lo veo así, ¿no? Y si lo veo así será porque es verdad. Si tú lo ves así es porque es verdad, eso está clarito. Oye, ¿vas a venir aquí en algún momento o vas a seguir diciendo? Venga, voy para allá, voy a moverme, atención, me voy a ir de... Esto es como las retransmisiones en directo que hacen ahí los mierdas estos de TV3, ¿no? El Andreu Buenafuente este ahí afeitado, que por lo visto, que por cierto, a mí es que afeitado no me gusta nada. Con esos gafotes que se pone ahí que parece un pseudo moderno de mierda. ¿De quién hablas? De Andreu Goodfontein. Andrew Goodfontein. Pues se va por ahí recorriéndose ahí los pasillos y sale para afuera para la calle, las movidas que hace para TV3. Me acuerdo una que había la gala de los premios estos Gaudí, ¿no? Los Goya catalanes. No sé de qué estás hablando, creo que se te ha ido. No se me ha ido, hombre, que lo que iba a hacer era yo lo mismo, moverme de un estudio a otro. Pero vas a tener en algún momento, vas a seguir aquí. ¿Lo tienes ya preparado? Joder, lo tengo preparado desde antes de que vinieras. Oye, a mí no me hables así, ¿eh? A mí no me hables así. Nos pegamos. ¡Toma! Vale, hombre, he ganado. Claro, ¿por qué? Porque lo he dicho antes que tú. Claro, no nos hemos pegado de verdad. Va, venga, ven aquí. Claro, sentarte. Es que yo te estaba dando los hostias a tiempo y tú a mí a contratiempo y por eso he perdido. Es que normal. Venga, ven, voy, copón, ven de una vez. Voy. Joder, es que cosa más lenta, Od, por favor, eres desesperante. Menos mal que no eres mi madre, tío, si no todavía estarías pariéndome. Bueno, espero. No se te oye, yo no sé qué has hecho ahí, que no se te oye. ¿Ya estamos? No, no, sí, no, yo no, o sea, no se te está yendo ni, no se te está yendo nada, de hecho. Esto es una chapuza muy gorda, ¿eh? No sé si te das cuenta de hasta dónde estás llegando. Yo mientras tanto... A ver, ¿qué? Léelo, léelo. Léelo tú, léelo tú. A ver, déjame que pruebe el micro. Uy, ahora sí. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí, antes no. No, bueno, si tú le das al botón mal, pues... ¿Vas a venir al final o no? Sí. ¿Vas a venir? Voy, voy. ¿Quieres que te pegue otra vez? ¿Te pego otra vez? Pégame, pégame, pégame. ¿Ya? Ay, cómo me ha gustado. ¿Me oyes ahora? Pues la verdad es que no mucho, no sé. ¿Me oyes? Joder. Pues ¿sí no te oigo? Oigo, no te oigo. Solo me oye, a mí, pero a ti mismo no te oigo. Yo no me escucho nada. ¿Qué? ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho eso? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has hecho? No, no, que no se te oye. Que no se me oye. Yo... Ahora, ahora. Pues lo mismo a mí no me llega la mezcla, ¿eh? Porque... Se te oye ahora, se me oye ahora, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, sí, se te oye flojo. Sí. Va, venga, habla. Bueno, voy a hablar. Pues la cuestión es... Y hago la crónica del juicio contra los tres huelguistas del CLOT. Bueno, la Fiscalía y la Generalitat pues piden penas inferiores, por lo visto, al final a los 7 años, pero piden piden años todavía. Pero vayamos a lo interesante, que es un poco lo que dicen los tres acusados, que uno se ha declarado, bueno, no ha contestado a ninguna de las partes, ni defensa, ni tampoco a la fiscalía, y los dos restantes sí que han contestado a las preguntas de la defensa, ¿no? Diciendo que no habían movido ningún contenedor ni habían hecho nada de nada. Pero lo realmente, realmente interesante es la detención. La única persona que va a ver, bueno, o sea, que vio, es que ya lo leo, ya catalanizo a tope, que vio el supuesto delito de tirar unos contenedores. Es que es muy complicado no oírte. Pobre Pedro Erquicia, ¿eh? Seguro que lo tiraron a un container. Y ahora. Claro, es muy complicado estar gritando para que se me pueda oír mínimamente, ¿sabes? ¿Me entiendes, Neng? Y. Bueno, oye, a nadie le interesa eso. Continúa con la. La cuestión es: un agente de la unidad de información de los Mossos, es decir, una secreta, como se les conoce habitualmente. Uy, has dicho ETA. ETA. Uy, me van a meter en la prisión. Cuidado que cualquier día voy a la audiencia nacional. La cuestión es, les ve a estas tres personas volcando un contenedor, según lo dice la agente secreta, ETA. Y a los 15 o 20 minutos ya como que les ha perdido, ¿no? Durante este tiempo, 15 o 20 minutos, ya no sabe nada de ellos. Supuestamente van en un piquete. Entonces aparece en escena un señor conocido por darle palos a personas en silla de ruedas, discapacitados, que se llama Jordi Arasa, que es uno de los caporales de los Mossos de Escuadra. Me recuerda el nombre del grupo Hoy de Arrase. Hoy de Arrase, pues no, es Jordi Arasa. Pues muy parecido, ¿eh? Parece. Jordi Arasa. Joder, es... Bueno, pues el tipo este, que es un calvo bastante asqueroso, si le ven ya a está con los calvos, ya está. No, no es porque sea calvo, sino es porque por su cara de asqueroso. Porque, claro, es Mossos de Escuadra, no se puede pedir más. Pues este tipo habla por teléfono con la señorita secreta porque tiene a unos cuantos que ha decidido identificar en un piquete, pero que los ha decidido identificar por la cara. O sea, no porque el tipo haya visto cualquier cosa, sino que directamente por la cara les identifica. ¿Por la cara, es decir, gratuitamente o por su cara? No, no, gratuitamente. Es más, o sea, les tienen primero retenidos y cuando ya ve que uno de ellos tiene antecedentes, ya es cuando los pone contra la pared y demás. Empiezan a hablar por teléfono la agente secreta con el señor Jordi Arasa. Señor, creo que es un calificativo que le sobra, este engendro de la humanidad. Y por las pintas, pues detiene a tres personas, según le dice la señorita secreta que lo ve todo. Y bueno, esto es el kit de la cuestión. Aquí, por esto... Este testimonio de esta agente que por teléfono le guía al caporal de los Mossos para hacer las detenciones según las ropas en un día de huelga general, ¿no? Esto es un poco el leitmotiv por el cual les quieren pedir siete años de prisión a estas tres personas, una que ya hemos de recordar que ya estuvo presa durante bastante tiempo, fue de hecho creo que el primer detenido que fue directamente a prisión. Pues muy bien, ¿no? Está muy bien. Quizá los contenedores votan también, ¿no? Y por eso de ahí viene todo, ¿no? De ahí viene todo esto, pero vamos a esperar. Quizá mejor aún, estoy pensando que lo mismo el sistema judicial y toda la democracia se dedica a defender a la basura en general, a la basura como concepto, ¿no? Entonces llega un momento en el que no distinguen un banquero de un container. Claro, por eso indultan a tantos policías y a torturadores, claro, porque... Defienden a la basura. Claro, ellos son basura, la basura se defiende entre ellos, luego los contenedores son como... O sea, para ellos ha sido como un desahucio a ellos mismos, ¿sabes? Ver a alguien que vuelca un contenedor. Por eso la basura que está dentro de los contenedores, que no les necesita, no les necesita y está harto de que la quieran defender y usurpen su nombre... Se inmola. Se autoinmola. Eso es otro tipo de basura. Iba a decir una cosa que seguramente me metería en la cárcel por decirlo, pero no lo puedo decir así como así. Pues quizás sí. Es basura musulmana lo que se inmola, ¿no? Dentro del contenedor. Ha sonado muy malo de basura musulmana. Sí, ha sonado muy mal. ¿Ves cómo sabía que iba a sonar mal? Te van a meter en la cárcel, sí. ¿Ves cómo sabía que iba a sonar mal? Yo te metería directamente, pero ya. Bueno, podría ser basura cristiana también. También es verdad. Ah, resulta que ahora no suena tan mal, si lo comparas con otra religión. Hombre. Ah, vaya. Curioso. Si nos metemos con la religión de nuestros abuelos, por ejemplo, está bien. Si nos metemos con la religión de los abuelos de otros, está mal. ¿Y si decimos pues no, basura sionista? Metámonos con toda la religión. Vamos ahí. Este es mi tío, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, así me gusta, cada día me enamoras más. Bueno, es la única forma que tiene uno de decir basura musulmana por la tele, por la radio, perdona, y que la gente no se ofenda. Basura cristiana, basura sionista, porque basura sionista ya sería como la inmolación de la basura con la brasa. Bueno, en realidad, brasura. En realidad la basura sionista lo que haría sería quemar a la basura musulmana, ¿no? O sea, serían... La basura palestina sobre todo, sí. Pero nos estamos metiendo un jardín. Estamos metidos, pero es que en Palestina, vamos, a mí, yo, que yo sepa, no hay basura como la basura sionista. Bueno. Nos estamos metiendo en unos berenjenales que ya no sabemos ni cómo totalmente salir. Yo sí que sácanos de aquí, voy a poner el tema de una señorita francesa que se llama Nadi. Sí. N-A-D-J. Y borren de su cabeza lo que acabamos de decir, menos basura sionista, que eso siempre da gustito. Sí, bueno, en general, todo lo que decimos, bórrenlo de su cabeza. Mejor. Muchísimo mejor. Mejor. Bueno, menos esta canción que vamos a poner. Las canciones que ponemos no las borréis, que molan. Vamos a poner una señorita que se llama... Es lo único que mola del programa. Que se llama Nadi, o Nad, con J. Yo digo Nadi, porque si no, no hay forma de pronunciarlo. Estos nombres. Que viene que es de Francia, que también nos visitará en octubre. Anda, pues esto yo no lo sabía. ¿Qué pasa? ¿Que guardas tú la información ahí para ti? Sí. Claro, como tienes confidentes... Bueno, en realidad mandé un mail hace unos días que nadie ha contestado con este tema. Pero esto es otra cosa de la que hablaremos sobre el funcionamiento de nuestro colectivo. ¿De qué colectivo me estás hablando? Porque será el tuyo, yo no estoy más el que en Radio Bronca. El colectivo de la basura. El colectivo de la basura, del ataque de la basura radioactiva, por Dios, no, sácanos. No, no tiene nada aquí. Que ver eso. Bueno, me dejas. Estoy intentando poner la canción de esta señorita que se llevo, llama... Llevo se años llama, tratando de dejarte. Que se llama Nadi. No he recibido los papeles de mi abogado. Que viene de Francia y que nos visitará el próximo viernes 4 de octubre, me parece que es viernes 4 de octubre, sí, creo que sí, de la temporada que viene. Y bueno, este tema se llama La fin de la route, el final de la... Del camino, de la ruta. Los fans de la ruta. Y vendrá, pero en este caso, esta canción viene con batería. En este caso, esta mujer vendrá sola con su guitarra y nos va a dejar con los así de punta. Así te digo. Pues venga, sácanos de aquí ya de una vez, anda. La fin. la francesa Nadi, desde un disco que se llama Las Vegas, y con este tema que se llama La Fan de la Good, que me parece, tú casi no lo has escuchado, pero me ha parecido de ¡ay! Me va a parecer muy grande esta mujer. El 4 de octubre la tendremos por aquí, y bueno, una de las novedades que tendremos el año que viene, la temporada que viene, mejor dicho. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué? ¿Ahora me se oye o no? Pues yo prácticamente no te oigo, pero bueno, sí. Joder, esto me parece algo inaudito, hombre. Yo sí me oigo muchísimo mejor ahora. Efectivamente, las cosas que no se oyen son inauditas. Vale. Ok, bueno, pues vamos a acabar un momentito con la crónica del... No, hombre, no. Acabamos solo un momentito con la crónica del juicio a los huelguistas del CLOT, simplemente señalando cómo en una audiencia que en teoría era pública, pues se le pusieron trabas a amigas y familiares de estos tres detenidos y encausados. Pero en cambio, pues la prensa podía entrar libremente. Al final sí que un poquillo más de gente pudo ir a la audiencia, que era supuestamente pública, y bueno, pues deseamos que la total absolución, que era lo que pedía la defensa para estas tres personas, porque digamos, se ve a la legua que no han hecho nada, y aunque lo hubieran hecho nos daría igual, porque volcar un container es una estupidez y no nadie merece estar en la cárcel 7 años por volcar un container. Eso es lo primero, y porque si hay alguien que es culpable es el sistema capitalista y los que lo defienden. Y el container. Por estar ahí. Por no haberse autoinmolado. La culpa es de los basureros que los viste. Bueno, no voy a... mejor que no. Bueno, pasemos a la siguiente noticia que... Yo tengo una noticia. ¿Qué noticia? Una noticia que he leído en un periódico normal. A ver. No de estos raros que lees tú. Dila. Pues que el año pasado el Estado español, España, vendió más armas que nunca a países donde se vulneran los derechos humanos. ¿Qué te parece? Vamos ahí, ¿no? Esta es la marca España, ¿no? Ahí está, esta es la marca España, ¿eh? Pues sí, el año pasado se vendieron más armas a países como Arabia Saudí, que precisamente está ahí en eso, está en guerra, ¿no? Ahora mismo me suena, ¿no? Está Siria en la guerra, pero Arabia Saudí no, pero bueno, vendieron ahí armas a países donde se mata gente, por ejemplo, por ser homosexual o por cosas de ese estilo. Pues sí, España está vendiendo en armas. En un régimen medieval, aparte que, bueno, seguimos ahí, ¿eh? Había a ver España, dónde van. España, ahí, a tope. España, claro que sí. ¡España! Y a los israelíes no se les ha... A los israelíes nada. También se les vende bastante. Mira, aquí tengo la noticia, que estaba haciendo otra cosa. Pero mira, aquí lo tengo, ¿eh? El periódico, es un periódico que se llama, que no se llama el periódico, pero vende armas a Bahrein. Como recordaréis, estuvieron en una pequeña revuelta con un régimen bastante férreo, con un rey, bueno, con un sultanato, un rey o lo que leche sea eso. Israel, Arabia Saudí y Marruecos. España incrementó en 2012 las exportaciones a varios países acusados de violaciones de derechos humanos y duplicó lo vendido en productos de doble uso a Irán. ¡Qué bonito! Luego están quejándose de Irán para arriba, Irán para abajo, Irán y no volverán. ¿Y para qué? ¿Para seguir vendiendo armas? ¿Por para qué? La represión. Porque fueron 1.953,5 millones de euros. Se dice rápido. Casi 2.000 millones de euros en armas vendiendo a España. ¡España, claro que sí! Y el señor Morenés, que era ministro, que es ministro de Defensa, que está muy relacionado y formó parte de alguna empresa armamentística, pues estará, claro, contentísimo, porque imaginamos que algo se habrá llevado, como suele pasar en este tipo de cosas, claro. Pues sí. A ver, continúa ahora con lo tuyo. Yo solo quería decir esto. Pues si me dejas, sí. Si me dejas, continúo. Te dejo lo que haga falta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Cari? ¿Qué quieres? Bueno, pues señalar que hay una campaña abierta por el Banco Expropiado de Gracia, que recordemos tienen un juicio civil para el 11 de junio. Hay varias convocatorias. Hay una página web, hay un blog que se llama creo que es bankexpropiat.wordpress.com. Lo tenía aquí apuntado, pero mi compañero pues me lo acaba de quitar del ordenador, que tenemos que compartir, por desgracia. Sí, bankexpropiatgracia.wordpress.com. Cataluña Caixa es de quien la propiedad, y bueno, pues después de tener ahí un edificio abandonado en Travesera de Gracia, justo al ladito del mercado, y de que este edificio haya cobrado vida, ahora quiere echar fuera a la gente para que el edificio siga ahí vacío, sin vida y sin nada, porque recordemos que eso fue una oficina que de Caixa Tarragona que cerró después la Caixa cuando absorbió a todo este tipo de pequeñas cajas, ¿no? Cuando qué hubo las fusiones. Qué majos son así todos. Así que os recordamos la solidaridad, entrad en el blog, sabemos que están habiendo diferentes acciones y toda la gente que sienta que un espacio como este no debe ser desalojado, pues que vaya y bueno, en el mismo blog del banco te explican un poco pues medidas que debes tener en cuenta a la hora de pues hacer alguna acción de solidaridad, como poner alguna pegatina o cosas de este tipo, que no voy a decir yo aquí lo que tiene que hacer, que eso lo sabe cada uno y cada una. No, bueno, no, a veces no, ¿eh? A veces no lo sabe, pero no se lo voy a tener que decir yo a nadie, porque entonces sería un líder si le dijera a alguien lo que tiene que hacer. Serías un supermercado alemán de baja calidad. Sería un supermercado alemán de baja calidad y yo no quiero ser un supermercado ni alemán ni de baja calidad. Ni siquiera quiero ser un súper. Con ser un mercado así de pueblo ya me vale. Vas bastante para no ser un súper nada, ¿eh? En general. Así. Sí. A lo mejor súper normal. Sí, así te lo digo. Bueno, más que súper normal será subnormal, pero bueno. Ponme un tema y sácame de aquí. Pues sí. Yo no sé hoy qué me pasa. Ahí. Pues mira, vete a tu sitio. Eso es lo primero. Porque voy a poner un tema y voy a poner por última vez durante esta temporada. Voy a poner a mi banda favorita. Que tú ya sabes cuál es. Mi banda favorita de Rusia, ¿eh? Ah, eso es otra cosa, porque dices mi banda favorita, ¿sabes? Y empiezas y digo, ¿Balina Ravelin 7 o Uzi? Pues Uzi. Voy a poner a Uzi, ¿por qué? Pues porque están de gira por Europa. Claro, cuando tú estás haciendo el amor, tú seguro que dices, Uzi, Uzi. Bueno, veo que tienes muy mala memoria. Es que no me acuerdo de nada, estaba demasiado borracha ese día. Pues bueno, vamos. De otra manera no hubiera hecho nada contigo. Sí, claro, eso se lo dirás a todas. Ha sido un error. Pues escúchame, eso, vamos a poner un tema que se llama Machete y Arwis. Y recordamos que Uzi van a tocar en las Alemanias en breve, no bajan por aquí, pero... Sí, estarán de gira, lo digo por esto, básicamente. Si alguno de ustedes va a estar por ahí, por Europa, dando vueltas en algún sitio como Holanda o Alemania, por ejemplo, si alguien que nos esté escuchando va a estar en Berlín, por ejemplo, por decir un sitio, ¿no? Va a tocar en Berlín el 29 de junio. En efecto, que es un sábado. Aquí el Mendas está pensando seriamente ir, ¿eh? Porque es un grupo que no viene muchas veces por ahí y llevan esa magnífica guitarra barítona modificada para sonar en cuartos de tono y me parece un grupazo. Vamos a poner un tema de su último disco, Afghan Music House Party, que me parece un pedazo de título de esta banda de Moscú que se llama Uzi con tres S's y que son lo más grande que hay. We'll be right back. Ay, mi dúo moscovita favorito, Ussi, con tres S, que estarán de gira. Os recomendamos ampliamente miraros su Tumblr, que es Ussi, con Y y tres S, punto Tumblr. .com. Ahí aparecen todas las fechas en las que estarán girando y bueno, esperamos que un año como el que viene, por ejemplo, los tengamos por aquí visitándonos con esos ruidacos, ¿eh? La verdad es que esto sí que te deja el culo torcido, vamos. Totalmente. Increíble. Solo guitarra. Yo pensaba que eran más. Siempre había pensado que eran más. Lo he dicho antes, una guitarra barítona tuneada ahí para que suene. Bueno, le he puesto más trastes de la cuenta, entonces suena a cuartos de tono en vez de a semitonos. Vaya. Fíjate tú, ¿eh? Que suena de fondo. Esto suena a jazz. ¿No te gusta el jazz? El jazz, no, pero era otra cosa, ¿eh? No, creo que no me entendiste. Ah, suena... No, era de fumar. Bueno, luego hablamos de eso. Ah, bueno. Ay, que tenemos una llamada. Yu. Atención, vamos a ver si la podemos coger a tiempo. Bueno, a ver si das pa eso otra más. Y esta música de... No sabemos qué está pasando, ¿eh? Es una música de... Es una música de ahí que nos dice nuestro compañero cositas técnicas, hombre. Vale, me parece muy bien. Y pero ahora vamos a escuchar su voz. Compañero. Compañero, ¿cómo estás? Salud, compañero. Yo estoy bien. Estoy preparando la cena. Muy bien. Como siempre estás preparado. Sí. Los martes voy al gimnasio a hacer yoga y los jueves voy al gimnasio y cuando vengo empiezo a preparar la... ¿Y qué nos tienes preparado de cena? Bueno, vamos a ver, sobre lo que estabais diciendo de los dos compañeros que han juzgado del clot y la compañera, sí. Por un contenedor de mierda, nunca mejor dicho, vamos a ver, no es el contenedor, lo que quieren, lo que intenta el Estado este catalán, que digo catalán, yo no voy en contra de ni de los catalanes ni de ningún pueblo. Yo voy en contra del poder, políticamente hablando, ¿vale? Claro que sí. Y lo que quieren cargarse es que no haya gente rebelde, es que no salga la gente, que estemos todos o viendo la televisión o los domingos a misa. Eso es lo que quiere el poder. El municipal, el ayuntamiento, que está los convergentes, y el de la Generalitat, que están los convergentes. Y al lado, que no nos olvidemos, que está el PP, la segunda fuerza más votada, y al lado Ciudadanos, que no sé si son tan descarriados como el PP, o los superan, porque Ciudadanos están a la par. Cualquier día van a superarlo. Bueno, pero eso es lo de menos. Claro que eso sí. Eso es lo de menos, a lo que decide los contenedores. Eso es mentira. Eso lo que quieren hacer es meternos el miedo en el cuerpo para que la gente no nos rebelemos. Claro que sí. Ahora digo esa y luego digo un par de cosas. Y claro que sí, dinos cosas para que nos rebelemos de verdad. Exactamente. Hace un par de días, o tres, sí, o siete, ocho días, que me están pasando los días muy rápido, que si invadimos Siria, que si no la invadimos, Francia desde el primer día quiere enviar soldados y armas y soldados, ya hay soldados franceses extraoficialmente en territorio sirio. Extraoficialmente, ¿eh? Lo mismo que ingleses, soldados, sí. No de estos policías secretas o militares que están como los que se cargaron allí, que me parece que fueron 5 o 7, y ni me alegro, no lo digo por eso, en Irak, hubo, después de una matanza que hicieron las fuerzas, que si no me equivoco tuvo que ver algo España, y entonces la gente aquella de Irak les atacó y me parece que mató a 5 o 7 militares de toda la policía secreta, de estos que van de secreta, como la policía secreta, pero que... De los del CNI, sí. Del CNI, que no me salía el nombre, y en Siria hay gente de esta, inglesa, francesa, y el ministro este de la guerra... coge el otro día, no le faltó tiempo para decir, sí, que España también va a enviar, a levantar el embargo, a enviar armamento y a enviar soldados. Hombre, con lo relacionado que está él con la industria armamentística, claro, todo lo que sea guerra le va. Claro, le luego se preocupan si la chumba, como nosotros, como tú, como yo, y más chumba que vemos en Barcelona, que nos están fastidiando tanto la vida, nos están amargando la vida, salimos a la calle, ponemos un contenedor en el medio. ¿De eso se preocupan? Que se preocupen de las maldades que hacen, ¿vale? Claro que sí, compañero. Bueno, era para alegraros un poco, alegraros los oídos. Que pues, te digo una cosa, hace días que no escucho al compañero capitán, ¿qué pasa? El capitán, el pobrín, está de baja, madre mía, está de baja. ¿O le ha quitado la condecoración? No, por supuesto, él es el capitán y siempre será nuestro capitán. Vale, eso vale. Pues, no es una mala idea degradarlo a Cabo Cataluña. Cabo Cataluña en vez de Capitán Cataluña. Podría ser una idea. Le dais saludos, Liberty. Claro que sí, siempre se los damos, que le echamos un montón de menos, pero últimamente sus obligaciones laborales no le dejan. El capitán también tiraba un poquito de veneno. Claro que sí, hombre. Muy bien. Veneno claro de sí. Nos vemos, que os queda. Muchas gracias, claro que compañero. Sí. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Este hombre es un grande, siempre. Grande, está siempre ahí. Al otro ahí, lado, sí, señora. Pues casi nos tenemos que ir un poco ya, ¿eh? Vamos a hacer un poco de agenda y nos vamos. Una agenda inmediata. Agenda muy inmediatísima. Claro. Tan inmediata como que dentro de una hora estarán tocando Familia Miranda y Juventud Infinita en la Sala Bigud por 4 euros, me parece que es, con la presentación del nuevo baterista de Familia Miranda. Familia Miranda hace mucho tiempo que no están tocando, hace unos cuantos meses que no los podemos ver en directo, y hoy promete ser una noche muy rica, y ahí iremos para verlos esta noche mismo, dentro de una horita en la Sala Bigud, en la calle Sancho de Ávila, número no sé cuántos, ahí, ¿no? Como Sancho de Ávila. ¿Y algo más tenemos? Sí, tenemos cosa mañana, tío, tenemos cosa mañana. ¿Qué tenemos mañana? Tenemos un bluesman que se llama Bears Are Alive, que es un tío que viene de Nantes y que toca la guitarra, que flipas, con... Además toca el bombo a la vez, mientras toca la guitarra. ¡Ay, que me están viniendo eructos! Toca la guitarra mientras canta y pega con el bombo ahí todo el rato, y es un puro sentimiento, y estará acompañando a unos australianos que se llaman Burning Hell, que ya los tuvimos el año pasado por aquí, que son bastante divertidos, ahí en plan así como piratas zombies. Yo, para mí, siempre me recuerdan a piratas zombies. Un concepto semiacústico que tendrá lugar en el Hey Ho Bar, que está en la calle de la Mina, número 2, en Metro Drasanas, de la línea 3. Y esto será el viernes a las 8:30 de la, a las 8 en punto de la tarde, perdón, por un precio libre. O sea, cuando ya sabéis lo que es precio libre, que no es gratis ni todo lo contrario. Vais allí, pagáis lo que os parezca. Ahí está, lo que viene siendo la voluntad de toda la vida. Pasa la gorra. Efectivamente. Y no sé si nos quedamos con algo más. Sí, pues mira, este sábado se estrena en RAI a las 7 de la tarde el documental sobre el 4F, uno de los montajes más horribles que ha habido en esta ciudad de Barcelona, y es un documental de 110 minutos que merece mucho la pena ver. Y pues tienen que escribir ustedes, si buscan ahí documental 4F, porque no recuerdo la dirección concreta y no tengo internet en el ordenador donde estoy, cosa que tiene la vida, la cabeza. Ni en la cabeza, 5 bárbaros en la cabeza, pero no internet en la cabeza, pues tienen que escribir una entrada anticipada, o sea, para pillar una entrada anticipada, porque hay aforo limitado. Ajá. En RAI, entonces escriban para allá y acérquense a ver el documental estreno documental 4F en un buscador no monitorizado como DuckDuckGo, por ejemplo, o en la web de la directa.cat, que ahí sale también una reseña de este documental. Y la última cosa que vamos a señalar es que el próximo día 15 de junio habrá una paellada para celebrar los 10 años de la Telepuncat, este medio que lleva durante mucho tiempo, pues sí, bueno, siendo en Barcelona la única televisión libre que se conoce hasta la fecha. Sí, y después de cuando de salir de la parrillada de paellada, chaval, parrillada, no me has dejado terminar, que diga que habrá bermutillo, que habrá precios populares, 4 la vegetariana, 6 la que tenga carnaca de seitán, y es que no nos penitencia ni carnaca, y que tocará, pinchará Popa Good Vibes, reggae, y luego tendremos también concurso de grafitis, y además se está viendo todavía qué grupo de hip hop a tocar, pero gente afín a la Telepunk Club está ahí a punto de confirmar. Y después a las 9 de la noche tendremos a dos bandas en el Casal de Roquetas, que despidiendo la temporada de Ojalá Esté Mi Bici, que esto debería saberlo. Lo sé. Una banda que se llama, bueno, un hombre que es autoestopista y se llama Den de León. ¿Autoestopista? Es autoestopista. Sí, va, hace giras haciendo autostop. Es bastante acongojante. Hace ruidos ahí rarunos. Está muy bien. Y luego esta banda que vamos a poner ahora, con la que nos vamos a despedir, que se llama Sostrap, que significa cepo o algo así parecido, que han sacado un disco hace muy poco que se llama 420M3 37 minutos 14 segundos, que es lo que dura el disco, y vamos a poner una canción que se llama Face A Part 2, o sea, cara A parte 2. Eso es. Y mañana Burning Hell y Bears Are Alive en el Hey Ho. Vénganse, precio libre. Te ponen tapita. Ala. Ale. Adiós. Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM.